dinero y amor. Y el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. El que tenga un amor, eso conviene, porque el que guarda siempre tiene. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y las patitas, que no las tire, que no las tire. Eso conviene, porque el que guarda siempre tiene el...